Hablando de cooptar, vamos a ver qué opina el presidente del grupo de los Grobo sobre este acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, Gustavo Grobo Copatel, porque bueno, vamos a ver si hay quienes se benefician y quienes no se benefician con este acuerdo. Y el sector agroindustrial es muy importante, obviamente, para la Argentina y dentro de este acuerdo. Y te digo, Dani, que ya hay algunas reacciones. Nosotros sí comentábamos las reacciones acá en la Argentina de algunos escépticos. También las hay en Europa. Ya hay un sindicato de agricultores. Pregúntale a Gustavo entonces. ¿Qué en Europa eso? Resistiéndose a esto y criticando el acuerdo. Gustavo, ¿qué tal? José Luis Brea, Daniel Santoro y Mario Rodríguez Muñoz te saludan. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Un saludo a los tres. Un gusto conversar con ustedes. Gracias, igualmente. Gustavo, ¿cómo estás viendo esta primera comunicación? Faltan detalles, pero ya hay un marco bastante grande como para tener la temperatura del acuerdo. Bueno, primero hay que ponerlo en un contexto más amplio al acuerdo, ¿no? Es decir, el mundo el progreso en el mundo está vinculado con la calidad de los intercambios de conocimientos y de bienes y servicios. Entonces, en la medida que haya más intercambio, más comercio, hay más progreso, y eso hay evidencias sobre esas cuestiones. Obviamente que estos intercambios, que están facilitados en este mundo por los tratados de libre comercio, tienen que ser negociados y cuidando de alguna manera los intereses propios de cada país. De la forma que se estructuran estos acuerdos, no solamente en lo de Argentina, sino en el mundo, es a través de una negociación donde se da suficiente tiempo como para que haya las adaptaciones y adecuaciones necesarias para que el costo sea lo menor posible, y es este caso de este acuerdo. En el caso nuestro con Europa, es muy importante porque Europa siempre fue el principal mercado de la Argentina. Por más que China está creciendo, Europa es un mercado de 500 millones de habitantes, de consumidores sofisticados y de alto poder adquisitivo, y es un mercado tradicional y hay muchas inversiones de empresas europeas en Argentina. ¿Cuáles son los resultados de este acuerdo? Hay cuestiones más concretas que uno podría analizar punto por punto, pero para mí lo más interesante es que pone el barco en una dirección de transformación del sistema productivo, digamos, de ambos países o de ambos bloques. La transformación del sistema productivo que nosotros queríamos hacer, diciendo que hay que agregar valor, que hay que diversificar la matriz exportadora y productiva y demás, hasta que existieran estos acuerdos era una utopía. Uno no podía producir valor agregado porque no tenía quien venderle esos productos de valor agregado, porque Europa estaba como blindada a esa posibilidad. Lo que va a suceder ahora es que va a haber muchos productos donde se va a poder generar valor agregado, se va a poder industrializar en Argentina y vender esos productos allá. O va a haber empresas europeas invirtiendo en Argentina para hacer esos productos acá. Gustavo, ¿cuánto? Sí. No, te quería consultar, interesante esto que planteas, pero también yo te quería consultar por las asimetrías que surgen así a simple vista. Bueno, uno entiende que Europa son países desarrollados, que tienen acceso a financiamiento barato, que tienen una productividad superior a la nuestra. ¿Cómo te imaginas que va a ser ese ensamblaje que no nos coman en el medio, por decirlo así coloquialmente? Bueno, es que tenemos tiempo para hacer una transformación en la dirección de Europa. O sea, nosotros como argentinos queremos tener un grado de desarrollo económico como el que tiene Europa. Queremos tener una macroeconomía estabilizada, instituciones financieras como las que tiene Europa. En fin, vamos a tender a transformar nuestra economía, nuestras instituciones, en ese sentido. Si nosotros pensamos que vamos a tener que competir con Europa con las dificultades que tenemos ahora, obviamente que no somos competitivos. Vamos a tener que hacer esas transformaciones si tenemos el tiempo y las herramientas como para hacerlas. Ahora, si no las hacemos, si vamos a seguir pretendiendo producir productos de mala calidad, más caros, en una economía cerrada, estamos en el horno. Gustavo, ahora, hay sectores de la Argentina que van a reaccionar rápidamente y hay otros que van a reaccionar lentamente y hay otros que no van a reaccionar. Y bueno, ahí hay que permitir que haya sectores que desaparezcan, pero el principal problema no es ese. El principal problema que tenemos por delante es hacer que haya muchos sectores nuevos que aparezcan. En ese balance tiene que haber más nuevos que aparezcan que viejos que desaparecen. No sé si se entiende la idea. Sí, Gustavo, Daniel Santolatera, ¿cómo estás? Muy bien, un gusto saludarte. El gusto es mío. Concretamente en el sector agropecuario, ¿no? Porque ahora tenemos una cuota en Hilton, creo que son 30.000 toneladas de carne. Siempre ha habido una, están estado las PAC, las políticas agropecuarias comunes, que han sido un obstáculo para comerciar con este mercado tradicional. En concreto, digamos, ¿qué puede llegar a aumentar las exportaciones agropecuarias argentinas ahora en el corto, en el mediano plazo? ¿Qué sector te imaginas? Todos, porque la realidad es que en la medida que vos agregabas valor a los productos de Argentina, cada vez tenías aranceles más caros para entrar en Europa, lo que llamábamos el escalamiento arancelario. En la medida que ese escalamiento desaparezca o se disminuya o aparezcan cupos sin aranceles, vamos a tener mercados para productos agroindustriales, no solamente agrícolas tradicionales, sino productos con más valor agregado. Es decir, que vamos a poder venderle, perdón, para que la audiencia entienda, en vez de venderle el tomate, vamos a venderle una lata de tomate. Lata de tomate, y en lugar de venderle trigo, le vas a poder vender pasta, y en lugar de venderle aceite crudo, le vas a poder vender una latita de aceite con marca. Eso es por una, obviamente, si somos competitivos. Los europeos están muy felices porque nos van a poder empezar a vender quesos europeos. Y eso es cierto, que si la industria láctea argentina, si no hace productos de tocaste un tema sensible, Gustavo. Los quesos son riquísimos, son la variedad de los quesos europeos, nunca la vi. También el aceite de oliva se está quejando, ¿no, Gustavo, acá en Argentina? Pero toco lo del queso porque es emblemático, porque a todos nos gusta la variedad de queso, y cuando vamos a Europa decimos, ¿por qué no hay queso de este tipo en Argentina? ¿No es cierto? Bueno, si la industria láctea argentina no produce quesos de la calidad y a menor costo que los europeos, y va a sufrir. Pero por otro lado, es un gran desafío para la industria láctea argentina mejorar la calidad y tener una mejor calidad de vida. No sé si se entiende la ventaja, más allá del tema económico, significa en la calidad de vida. Bien, subir el nivel. Sí, ¿qué tal, Gustavo? Mario Rodríguez Muñoz te saluda. Mario, un gusto saludar. Vos hablaste del tiempo de adaptación que se necesita para equilibrar y que la Argentina sea más competitivo. Es decir, que este acuerdo lo hicimos desde un lugar mucho más débil, y por lo tanto tuvimos que acordar ciertas cosas que podríamos haber puesto mayor énfasis en decir no, si hubiéramos tenido un país mucho más competitivo o mucho más parecido a la competitividad que tienen en Europa. Sí, decididamente sí. O sea, uno negocia desde las posibilidades y el poder que tiene. El tema es que para tener el poder de Europa tenemos que converger con Europa. Si nosotros no convergemos con Europa, cada vez vamos a tener menos poder, cada vez vamos a tener más pobres. Sí, todas las cosas que sabemos que le ocurren a nuestro querido país y a nuestra querida región. Nosotros tenemos que nivelar para tratar de ser cada vez más Europa, no cada vez menos. Y obviamente que en la medida que no tenés ese poder, tenés peores condiciones en la negociación. Miro los datos escasos que todavía tenemos. Y claro, a uno le gustaría que los cupos sean mayores, que haya más, digamos, que sea más rápido. En fin, hay un montón de cosas que seguramente son concesiones que se tuvieron que hacer para llegar a un acuerdo, ¿no? Ahora, en el conjunto, más allá de los datos individuales y del análisis de sectores, es muy importante este acuerdo porque le pone un plazo a la transformación productiva de Argentina. Eso por un lado. Y por otro lado, que el hecho de ya tener una certeza y hacia dónde vamos, también va a impulsar a que haya más inversión en Argentina. Porque, por ejemplo, los agricultores franceses se quejan porque se ven menos competitivos que los argentinos, ¿no? Lo que me comentaban hoy. Bueno, seguramente ¿cómo se resuelve ese problema en la globalización? Se resuelve que los agricultores franceses vengan a hacer agricultura argentina, o sea, vengan a invertir a Argentina. Eso es como soluciona la globalización ese problema. O sea, que seguramente vamos a tener empresas lácteas, de vinos y demás, muchas más de las que hay hoy establecidas en Argentina. Bueno, Gustavo Grobo-Copatel, presidente del Grupo de los Grobos, muchas gracias por la entrevista y seguimos en contacto. Un abrazo, hasta siempre. Adiós. Un abrazo. Chao.